acerca de lo que está pasando justamente con la economía provincial en comparación a sí misma y en comparación también a lo que es lo que está pasando a nivel nacional. Estamos en comunicación con Patricia Collado, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, magíster en Ciencias Sociales con especialización en Sociología, y le damos los buenos días. Patricia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, muy buenos días para vos también. Y bueno, esto que estábamos hablando acerca de lo que está pasando con los datos económicos en la provincia de Mendoza, el empleo, bueno, ¿qué es lo que han los datos que han arrojado estas últimas semanas? Mira, hay un deterioro general de todos los indicadores, de todas las cifras del mercado de trabajo. Esto para el conjunto de las personas quiere decir que hay mucha más gente demandando empleo y mucha menos gente que lo está consiguiendo. Uno de los indicadores ha llegado al 10% a nivel nacional. Es un poco menor en Mendoza, pero de todas formas estos datos son de los mercados urbanos de trabajo, o sea que no tenemos la información de la desocupación rural, el deterioro de las economías regionales no sale registrado. O sea, lo que podemos avizorar es un panorama bastante oscuro en términos de inserción de la población en el empleo. Uh-huh. O sea que se está complicando esta situación. ¿Cómo es con respecto a lo que está pasando a nivel nacional? ¿Cómo se puede hacer esa comparación? Mira, me parece que las comparaciones con que nosotros nos tenemos que comparar con nosotros mismos, digamos, cómo ha sido la evolución del empleo en Mendoza, que se ha venido deteriorando fuertemente, porque cada economía regional tiene su impronta. Lo que sí podemos decir que a nivel nacional hay casi un 30% de población que tiene problemas de empleo, un 10% que tiene desocupación abierta, o sea que está buscando fuertemente empleo. Y los ocupados que necesitan más empleo para conseguir más salario, digamos, llegan al 18%. Esto es altísimo. Esto se ha detectado a nivel histórico en la época que nosotros recordamos por el Rosariazo, ¿no? Entonces, que empezaron todos los conflictos a niveles provinciales por la tasa abierta de desocupación. En Mendoza tiene un 6%, un poco más del 6%, pero esto, como te digo, es el registro nada más del mercado urbano. Las áreas que más empleo han perdido es la industria manufacturera y el comercio. Así que podemos pensar que efectivamente, y los jóvenes son los mayor afectados por estas tasas de desocupación y de problemas de empleo. Así que sí, efectivamente estamos hablando de un panorama ciertamente oscuro. Uh-huh. Hay un dato que habla de, bueno, no solamente el desempleo, sino además la caída del empleo en blanco, ¿no? La caída del empleo registrado. Y nos pasaba haciendo, acá en Villanueva hubo una cafetería, una casa de café, sí, que ofrecía trabajo, y una de las grandes, podemos decir, revelaciones era lo que decían todos los jóvenes que iban a buscar ese trabajo, era, y están ofreciendo trabajo en blanco, no te ofrecen en ningún lado, yo tengo un trabajo pero no me parece, digamos, no tengo estabilidad, no aporto ni esas cuestiones, ni tengo, bueno, nada de esta seguridad que ofrece el trabajo en blanco, y uno de los grandes problemas es justamente esto del trabajo registrado. ¿Cómo se analiza en particular este tema? Obviamente, como va de la mano el desempleo, uno puede pensar que está, como crece el desempleo, baja el trabajo en blanco, pero ¿tiene su razón particular también o no? ¿O sí, va de la mano de todo la crisis en general? Mira, va de la mano estructural. Esto no es de hace poco, ni de hace un año, sino que es un proceso de larga duración. Estoy hablando de una progresiva desmantelamiento de los derechos laborales que llevan más de 20 años. Los derechos laborales, ¿cómo afectan? Justamente a que no se respete el ingreso de los trabajadores a un trabajo formalizado, con aportes previsionales y cubiertos por la seguridad social. Es decir, que sean pasibles de descuentos de obra social. Entonces, en general, el mercado de trabajo está informalizado fuertemente y cada vez más. En sectores que antes no eran informales, Por ejemplo, las horas extras se pagan en negro. ¿Qué quiere decir esto? Que los patrones o empleadores no pagan los aportes correspondientes ni hacen los descuentos para las obras sociales. Esto lo sienten los trabajadores cuando van, se enferman y van a un hospital y ven que no los cubre la obra social o que les cubre mínimamente. Se desfinancia el sistema de salud que aportan y sostienen los mismos trabajadores por la informalidad del trabajo. Esto afecta a más del 30% de la población ocupada en la Argentina. Está llegando casi al 40% la informalidad. Es decir que vamos a tener problemas cuando nos enfermemos y también vamos a tener problemas previsionales cuando lleguemos a la edad jubilatoria, porque no vamos a tener una jubilación que nos sostenga cuando ya no estemos en edad de trabajar. Esto quiere decir que luchar hoy por los derechos del trabajo previsionales, de seguridad social y porque se acabe la informalidad en el mercado de trabajo es algo urgente, que no atañe solamente a los jóvenes, sino a toda la población en condiciones de sobrevivir a través de un empleo. Hay una intención clara de financiamiento. Hay una intención clara de financiamiento y también de vulnerabilidad, porque imagínate si hay tanta desocupación, vos aceptás cualquier condición de trabajo con tal de llevarle algo a la mesa a tus hijos. Entonces la cuestión es que la vulnerabilidad es como un círculo vicioso que nos pone cada vez más en riesgo a los y las trabajadoras. Especialmente a las mujeres, que son las más afectadas por los indicadores de desempleo y de subocupación, y a los jóvenes, especialmente que son los que ingresan al primer trabajo. Esto que decían los chicos, rara vez ellos consiguen un empleo en blanco, que no lo super exploten y que no ponga en riesgo su futuro. Tal cual. Tato, sí, quería hacer una pregunta. Sí, Patricia, buenos días. Tato Rivas te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A ver, yo escuchaba en estos días al presidente de la UIA, ¿sí? Miguel de Acevedo, si no me equivoco en el nombre, que decía, bueno, ahora con el tema del pacto social que acabamos de firmar no vamos a discutir, pero la reforma laboral es algo que se tiene que discutir porque la modernización, las leyes son viejas. La reforma laboral van a seguir insistiendo desde el empresariado. ¿Vos crees que esto es así? ¿Cómo lo ves? Sí, lamentablemente creo que van a seguir insistiendo. El tema es que no está todo dicho, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber qué implicancias tienen. Los que somos un poco más grandes sabemos que la promesa de modernización que hicieron en los 90 llegó a un ajuste estructural de la economía y a la informalización y precariedad del empleo, exactamente. Los que están ocupados están cada vez más intensamente ocupados. Quiere decir que trabajan más horas desplegando más capacidades por menos salarios y menos cobertura social. La modernización que quieren es esto. No solamente el cuerpo, sino el alma puesto en el trabajo. El trabajo termina siendo un fin en sí mismo, no un trabajo que posibilite vivir. Entonces tenemos que ser muy claros. La reforma es bajar los costos empresariales, no la modernización ni la mejor calidad de vida para todos y todas los trabajadores. La modernización, de eso se trata, ¿no? No, nunca te lo dicen bien con todas las letras, pero es para una parte. Mira, a veces parte... que se llama modernización a volver a la Edad Media en términos de casi trabajo esclavo. Uh-huh. Así que tenemos que nosotros prevenir acerca de cómo se utilizan las nominaciones sobre estas cosas. ¿Modernización para qué? ¿Qué cosas van a modernizar? Uh-huh. Patricia, ¿cómo es posible separar la política económica de una provincia con la política económica del país? Vos lo dijiste, igual tiene que ver con las economías regionales y todo, pero ¿podría haberse dado diferente esta situación en Mendoza y podría haberse dado a pesar de lo que pasaba en el país? Mira, yo creo que siempre tienen un margen de maniobra las economías regionales, aun cuando estamos insertas en el Estado Nacional. Las políticas, por ejemplo, con respecto a las importaciones, a las exportaciones, al modelo sojero, nos afectan a todos. O sea, efectivamente hay un rango de maniobra cada vez menor. Ahora, si hay políticas de redistribución del ingreso, por lo menos con los ingresos de las provincias, se puede hacer algo medianamente que mejore lo que es a nivel provincial. Ahora, me parece que hay que apostar a cambios no solamente a nivel nacional, sino a cambios regionales, para poder, estamos insertos en un mundo cada vez más globalizado, las cadenas de valor y las empresas que nosotros vemos acá en la esquina de nuestra casa, como voy a decir Uber, son empresas transnacionalizadas que precarizan a nivel mundial el trabajo de los jóvenes, que no pagan seguros, que los jóvenes parece que son empresarios, andan en bicicleta poniendo en riesgo su vida para llenar de dinero y rentabilidad los capitales transnacionales. Entonces me parece que tenemos que tener miradas regionales, a ver cómo mejoramos la situación del trabajo, de la economía, de las importaciones, de a qué apostamos en la riqueza nacional para pensar cómo mejoramos a nivel social. A la gente que nos está escuchando, por ahí es importante pensar, los indicadores de mercado de trabajo no son indicadores económicos, son indicadores fuertemente sociales. Nos dicen cómo está la población hoy y cómo va a estar mañana. Si no hay trabajo, voy a tener serias dudas de que mejore la seguridad, de que haya más redistribución de la riqueza, de que tengamos buena salud, de que tengamos jubilados que puedan sostenerse bajo sus propias fuerzas. Tenemos una población socialmente en riesgo. Patricia, hablábamos de la provincia y recuerdo, no hace mucho tiempo atrás, algunas semanas atrás, el gobernador decía que su gobierno había creado 200.000 puestos de trabajo, pero que no alcanzaban. ¿Cómo ves esta frase del gobernador que ellos dicen que crean trabajo, pero la desocupación aumenta? Mira, yo creo que cualquier discurso político en términos de campaña hay que confrontarlos con algunos procesos y cifras de la realidad. Si nosotros vemos que el trabajo creado es un trabajo efímero que depende de préstamos internacionales y que no constituye cambios reales en la economía, por ejemplo, mejoras sustanciales en los pilares económicos como sería la industria, como sería en nuestro caso la agroindustria relacionada con la vitivinicultura. Y esto tiene vida breve, es un vuelo de pájaro, digamos, porque no tiene que ver con trabajo genuino que geométricamente va a impactar en la economía en los próximos años. Si pensamos anualmente y en el corto plazo, podemos decir cualquier cosa. Si pensamos estructuralmente en el largo plazo, una economía con pie firme y con impactos reales en el resto de las actividades económicas, por ejemplo el comercio, que es muy sensible a cómo le va en la economía regional, bueno, ahí te podría decir que los dichos del gobernador son ciertos o no. Patricia, muchas gracias por tu tiempo con La Mosquitera. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos espacio, a los que tratamos también de luchar por una ciencia al servicio de los trabajadores y del pueblo.